Patio del Cuarto Dorado. Es un pequeño patio ubicado entre el Mesuar y el Cuarto Dorado y que sirve de unión entre los dos palacios. A lo largo de la época cristiana, tuvo galerías de madera para unir las habitaciones altas que se conservaron hasta el siglo XIX. La pila que ahora hay en el centro del patio es una copia exacta de la fuente original que se conserva en los jardines de Darasa.